너 답 없어 더 빨리 도망가 그 정도로 못 도망가 지금 이대로 내 나만 오시지도 못한다. 예전에 내가 아니야. 확실히 달라진 날 봐. 차라리 내가 질렸다고 해줘. 그럼 내가 너 내게 말해줄게 baby. 네가 생각하던 예전에 난 지웠어. 너 하는 데 이거밖에 없었는데 다 필요 없어 줬어. 내가 널 놀리러 갈 테니까. 야 고르지 야 고르지 너무 야 고르지 이제부터 너가 당할 차례만 해. 하나 넌 놓치더라도 I'm fine. 결과는 어차피 내게로부터 넌 잡혀봐왔던 예전에 너와는 지금 좀 달라. One more time. 내 넌 어디를 간다. 넌 어디를 간다. 넌 어디를 간다. 우리 다 순간 내가 넌 어디를 간다. 넌 어디를 간다. 넌 어디를 간다. 우리 다 순간 야 고르지 마. 야 고르겠던 마. 야 고르지 마. Say I caught it, baby. 달콤해진 것좀 봐. Because of you, girl, 나야 made it. 소란스러워지잖아. Come so. 점점 boy, your love. 미쳐버리기 전에 어서, girl. Come on over you. You. 나를 완성시켜줘, baby. My baby. Come on closer, you. Pretty, please. 달콤이 녹아들 때 위로 보는 Come to me, I guess I come to me. 나 이러지도 저러지도 못해 붕뜨니 나와 함께 주리가 필요해 난 너를 픽해. 마지막을 보고 싶어 과정 스킵해. 내 맘을 그려줄 피카소가 필요해. 난 지금 필요해. 넌 나의 틴커벨 영원히 간직할게. 머릿속 필름에 하늘의 필름에 Come on over you. You 나를 완성시켜줘 baby. My baby Come on closer you. Pretty please 달콤이 녹아 때 위로 보는 메이크업 발백 love scene. 아 got the moon tonight. 나를 보듯 높게 감싸 안고서 alright. 내게 속삭여줘 달콤해. Walk on the moon tonight. 모든 중력 더 위 push 한 채 groove alright. 나는 너게 달콤해. Falling in your universe where there's no gravity. Sweetest love, 나를 완성시켜줘. You make me complete. Sugarcoat me, baby. Not like a fool. Buenas noches, gentecita. Guapa, chula, hermosa, preciosa y adorada de Station K-Pop. Sean bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito en todo el mundo mundial, Fan Café. Con su queridísimo anfitrión, DJ Fantasmón. Digo, DJ 13 Dom. Que pues ya saben que hace su comeback triunfante después de 100.000 siglos. Y pues hoy fue día de comeback. y puntual, puntualito, pues más o menos, porque se me hizo como un minuto tarde. Pero ya aquí andamos. Y pues nada, vamos a empezar. Primero veo por acá que anda mi queridísimo... Otra vez. Anda por acá en el chat mi queridísima Brownie. Su besazo a Corpi, que también anda por ahí. Y puedo ver que hay gente ahí conectada, escuchándonos sin estar en el chat. Pero pues que andan por ahí. Ese saludo me asustó. Mira, ya llegó Yushi Yu. Su besazo también para Yushi. Buenas, buenas, gente. El día de hoy pues tenemos en realidad algo muy, muy, muy, muy, muy emocionante para el pequeño 13 Dom. Porque pues tenemos muchísimos comebacks, tenemos muchísima información oficial, confirmada. Este no va a ser tanto un programa de chismes, va a ser un programa más serio y profesional. Entonces, en lo que se van acomodando, en lo que van agarrando su cafecito, porque dice Corpi que ya la espanté, que ya la dejé sorda, igual que a Brownie y a Yushi, que porque las espantó el saludo. Pues vamos a empezar con información de comebacks. Y es que nada me hace más feliz, pero a la vez más temeroso por la cantidad de dinero que voy a tener que invertir, que el siguiente álbum solista de el poderosísimo, adorado, guapo, chulo y precioso Gihyeon, de la agrupación Monsta X. Y es que ya está próximo al lanzamiento de su nuevo álbum Youth, que se estará liberando el 5 de octubre, o sea, ya en unas horas. Directamente, no, perdón, los teasers empiezan a liberarse en un par de horas, a partir de las 6 de la tarde del 5 de octubre en horario coreano. Y el lanzamiento como tal de la canción será el 24 de octubre. El guapísimo hombre llamado Gihyeon, porque sí, debo admitirlo, es guapísimo, yo lo adoro, es una de las personas que más admiro en la industria del K-pop. Además de que se me hace guapísimo y tiene un visual increíble, porque la voz que este muchacho tiene es impresionante. Y bueno, ya tenemos el álbum Field, que se llama Dear Jout, que está saliendo, bueno, en un par de horas en horario coreano. El día 7 nos estará liberando el tracklist. El día 8 tendremos un concept film. De los días 9 al 11 nos estarán liberando concept photos. Posteriormente, el día 12 tendremos nuevamente un concept film del álbum. Del 13 y 14 tendremos nuevamente fotos. El día 15 un nuevo concept film. 16 al 18 de octubre más concept photos. El día 19 tenemos el primer teaser del music video. El día 21 el álbum preview. Y el día 22 tendremos el siguiente teaser, finalizando con el lanzamiento de Jout el día 24 de noviembre. ¿Qué estoy diciendo? De octubre. Esto será a las 6 de la tarde, obviamente en horario coreanito. Entonces estén bien al pendiente, gentecita, porque vine a dar lata hoy, lo más serio y profesional. De suyo donde bailan usando sillas, que por qué, ¿qué? No sé, no entiendo de qué están hablando. ¡Ah! Corby me bulea, auxilio. Bueno, les sigo contando de Gihyeon. Pues como ya sabrán, tenemos su álbum debut como solista, que es Voyager, con canciones increíbles, que honestamente mi favorita es Rain. Creo que es la mejor canción del álbum. Sin embargo, Voyager se me hace una canción increíble. Este estilo a la... bueno, se llama Big Bang, que es como banda, una especie de banda. No como Big Bang, nuestro K-pop, sino Big Bang, que es un estilo musical que se utilizaba pues allá por los años 50 más o menos. en el cual pues se presentan con instrumental en vivo, micrófonos, vocales impresionantes, un chingo de riffs, y si no están entendiendo de qué les estoy hablando, pues ni modo, se lo pierden. Perdonen. De igual manera, gente, pues como solistas, por primera vez, después desde de su debut, después de muchísimos, muchísimos años con una carrera musical, vamos a tener el solo debut de Chan-hyuk. ¿Quién es Chan-hyuk? No estoy hablando del integrante de Monsta X, ese es Chan-kyun. Chan-hyuk es el guitarrista y digamos como subvocalista de Akdong Musician, o sea, hace ACMU. Por primera vez estará liberando un álbum como solista. Este álbum lleva por nombre Error. Y sí, así como lo oyen, el muchacho se estará separando de su hermana para esta interpretación. YG Entertainment nos ha confirmado que él ha querido liberar este álbum desde hace mucho tiempo. Sin embargo, bueno, por fin se podrá realizar, y esto se estará realizando el día 17 de octubre en horario coreano. Nos dicen que el álbum está diseñado para interpretar la armonía artística que Chan-hyuk posee, así como la filosofía y la audacia de sus letras. De igual manera, nos dicen que es un álbum único con un concepto muy poco esperado, o algo que no está tan relacionado directamente con el artista. Y bueno, yo amé el concept photo que nos dieron, porque literalmente es una foto de él con un efecto como de glitch en la mitad de la cara. Y la verdad es que su voz es preciosa. ¿Cómo se llama el grupo que regresa? ¿Cuál grupo que regresa? Tenemos muchos grupos que hacen comeback. Tenemos a Stray Kids, Buzzer, Comeback G-Idol, tenemos a Aris, ¿quién más tenemos? A los Stray Kids, que no sé si ya lo dije, creo que sí. Hay varios grupos que están haciendo regreso. También en Flying, que por cierto, mis poderosísimos niños de M-Flying también ya están haciendo su próximo comeback. Solo que dispénsenme de pronto, gente, si ven que me trabo, que pasa algo. Mi computadora, no sé qué le está pasando hoy, que anda medio lenta. Y de pronto como que no me deja moverle a gusto entre las pantallas. Si me tardo en leer sus comentarios o en responderles algo, va a ser por eso, va, perdoncito. Dice Brownie que ese sí lo espera. ¿Cuál sí esperas, Brownie? ¿El comeback de Chan-hyuk? Bueno, ¿el debut de Chan-hyuk? Bueno, justo hablando también de estos comebacks, pues les mencionaba, tenemos a N-Flying con su próximo comeback, que este sería su octavo mini álbum y lleva por nombre Dearest. Tenemos ya liberado un póster para la canción I Like You, que es el title track de este álbum. El póster se liberó el día de ayer, 4 de octubre en horario coreano, obviamente. Y como les menciono, el title track se llamará Like You. Y bueno, esta liberación la hicieron con un mensaje que dice I started like you. Nos comentan por parte de la agencia de los muchachos que vaya, esto está expresando un nuevo y juvenil concepto para los chicos, que está basado en el amor juvenil, así como en la ansiedad que esto atrae, y es lo que pretenden como demostrar con la canción, que es una pequeña confesión llena de sentimientos encontrados y un poco de miedo de enamorarse. El álbum Dearest estará liberando a través de diferentes plataformas el día 17 de octubre a las 6 de la tarde en horario coreano. Entonces también hay que estar muy al pendiente, porque los niños de M-Flying son preciosos. Y justo, justo, Corpi se me adelanta siempre en la pinche información. Pero bueno, la perdonamos porque la TQM. Como Corpi ya les spoileó en el chat, también vamos a tener comeback de las poderosísimas niñas de G-Idol. Y es que desde su foro concept, con un concepto pues bastante cincuentero, bastante retro, que yo amé, o sea, honestamente, Yuki se ve preciosa, yo amo a Yuki, y estaré enamorado eternamente de ella. El día de hoy nos liberaron un pequeño póster con el title track, que por cierto yo amé con el title track, con el tracklist, perdón. Que por cierto, yo amé este póster. ¿Por qué? Porque este póster nos lo dieron en un formato de revista. La imagen tiene esta edición en la que de un lado tenemos como el título del álbum, que es I Love. Tenemos el tracklist, que iniciamos con Dark, Exfile, Pogan Tang, Reset, Change y el title track, Love. Viene una fotografía de ellas muy al estilo de modelo, y del otro lado vienen todas las especificaciones de las canciones y la foto de ellas con este corazón rojo, preciosísima foto que nos dieron Minyeon, Mini, Sonyeong, Yuki y Suhwa, las diosísimas, diosísimas de G-Idol. Hay que estar también bien, bien al pendiente porque este es su quinto mini álbum y honestamente se me hace que va a ser uno de los álbums que van a llegar a romper el concepto del K-pop como lo conocemos hoy en día. Y es que honestamente las chicas de G-Idol no son el típico girl group. Han tenido bastantes conceptos y sus canciones son bastante diferentes la una de la otra, a diferencia de otros grupos como tenemos a Twice, como tenemos a las niñas de aespa, que a pesar de que me gustan, sus canciones suenan bastante iguales. Tenemos también a Dreamcatcher, que yo las amo, de verdad las adoro como no tienen una idea. Pero vaya, pues Dreamcatcher ha tenido pues bastantes comebacks que no se diferencian el uno del otro. ¿Cuándo se estará liberando? Al igual que el álbum de End Flying, se estará liberando el día 17 de octubre en punto de las 6 de la tarde, igualmente en horario coreano. Entonces ahí vamos a tener ahí un pequeño pleito entre pues End Flying y las niñas de G-Idol, que honestamente, a pesar de que End Flying se me hace una banda bastante poderosa, pues vaya, las niñas de G-Idol se van a llevar la fecha, estoy muy seguro de eso. Dice Corpi que son las patronas de conceptos, y sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa información. G-Idol son diosísimas en cuanto a sus conceptos, no han decepcionado. Es un grupo de chicas bastante, bastante versátil. Y vaya, o sea, ¿qué les digo? Yo estoy enamoradísimo de Yuki. Yo que hablo puras flores y mira, así me pagan. ¡Claro que no! No te estoy mal pagando, Corpi. Y dice Brownie que sí, que ya hablaba de el comeback del hermano Nakmu. Pues no es comeback, porque como tal, no ha tenido ningún proyecto como solista, a diferencia de Soohyun, que ha tenido bastantes proyectos en solitario, especialmente cuando su hermano se encontraba en el servicio militar. Pero sí es su primer álbum como solista. Yo estoy ansioso de ver qué hace el muchachito, porque la verdad, es que su voz es súper especial. Súper especial. Y a mí me encanta su voz. ¡No te vayas, Yushi! Deja que Corpi se vaya sola, pero tú no te vayas, Yushi. No es cierto. Corpi, te quiero mucho. Bueno, también tenemos la supuesta o próxima unión de el cantante Woods a Idam Entertainment junto con IU y Shin Se-kyung. Esto aún no está 100% confirmado, pero al parecer se estará uniendo a Idam en los próximos días. Eso derivado a que Juhwan's Entertainment ha finalizado su contrato exclusivo con él. Indicaron que pues ellos agradecen directamente a Woods por todo el camino que recorrió con ellos, pero que desafortunadamente el muchachito ya no quiso renovar. Nos indican que aparentemente lo han visto en las oficinas de Idam Entertainment. Entonces esperemos que Woods pueda firmar pronto con la agencia que se le dé la gana, para que sigamos teniendo pues el arte que Woods nos sabe dar. Ahora, justamente con todo este incremento en la tecnología que tenemos a nivel mundial, que ya tenemos un idol inexistente. ¿Por qué inexistente? Porque el idol es virtual. Pues, en Corea, especialmente la agencia YG Plus ha seleccionado a dos humanos virtuales, Sena y Ayan, como los modelos de su nueva campaña. Nos indican tal cual, el nuevo proyecto se llama Virtual Humans. Y YG Plus nos indica que, The New Value Proposition, o sea que este MVP Project se estará llevando a cabo a partir de diciembre 1. El MVP Project está pensado para poder dar a los artistas un mayor descanso. En este caso, Sena y Ayan, que son los dos humanos virtuales que han elegido, estarán proporcionando diferente contenido a la gente a través del mundo para permitir que sea una experiencia nueva. Por si no lo saben, YG Plus fue adquirida por YG Entertainment en noviembre de 2014. Ellos se encargan de hacer producciones, distribuciones y liderazgo de diferentes tendencias a nivel mundial, tanto en contenido musical como mercantil, así como en anuncios publicitarios, basados 100% en el intellectual property right de cada uno de los artistas. De igual manera, pues se encargan de hacer la producción de diferentes proyectos, justamente multimedia. En este caso tenemos el diseño de los dos Virtual Humans. Y para ser sincero, no sé quién es quién, pero a mí no me gustan. O sea, yo a mí no me gustan. Déjenme ver si les puedo poner aquí la imagen. No, me perdonan, pero prefiero mis idols de carne y hueso. Sí, obviamente, creo que todos preferimos a los idols de carne y hueso, pero digo, también es una buena propuesta, especialmente para situaciones que a lo mejor y no requieren nuestra presencia, ¿no? Como los videos directamente. Dice Corpi que a ella le da igual, de todos modos nunca los verá de frente. Usted nada más jálese pa' acá conmigo, Corpi, va a ver que los ve. Y tocarlos también si quiere. Pero bueno, gente, ya me aventé mucho tiempo hablando y yo sé que ustedes vienen a escuchar música, no a escuchar mi odiosa voz. Entonces nos vamos a ir a este primer bloque musical en el que todavía no les pongo sus pedidos, porque ya saben que soy payaso y se los pongo hasta el segundo bloque. Pero nos vamos a ir a escuchar a SF9 con Mamma Mia. Vamos a escuchar a Ken Daniel con Joy Ride, a Ikimonogakari con Bluebird. Vamos a escuchar también a Jin Jin Suk con Tell Me It's Not True, y a un artista chino llamado Simon Lien con la canción Crazy Love. Entonces, gente, vamos y volvemos, no se despeguen. Están escuchando a 13 Dom por Fan Café, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y volvemos, gente. 전부 따라가니 그녀들 위로 튕기면 뭐할래 뭐할래 진짜를 진짜를 알아보는 법 Cause I'm the supernova 어울래 맘마미야 화려하게 빛나는 랩 어울린 것 같다 처음에 너 가슴 타이 배팅 배팅 올해 내 맘이 안달나게 아니 불안해 조심스러 미치겠어 누워야 뜨고 보는 중 한번 건드려봐줘 뱅뱅뱅 무섭게 안고 싶어 너의 맘을 갖고 싶어 꿈인지 아닌지 모르겠어 네가 사라질까 겁나 내 심장이 뜨거워져 핫핫핫 나 태어나서 처음 느껴본 랩 전부 따라가니 그녀들 위로 뭐할래 뭐할래 진짜는 진짜를 알아보는 법 Cause I'm the supernova 어울래 맘마미야 너는 아름다워 반드시 널 내 걸로 만들겠어 어울래 맘마미야 그게 바로 너야 가뜩 자 정신 못 차리겠어 맘마미야 어울래 맘마미야 Supernova 정말 끝이었다면 헤어지던 밤 날아만 见你之前一切风平浪静，我的小剧场也不会从不为谁上映，直到那封私讯在我心里莫名刮起一场暴风雨。我明白你和他的关系一言难尽，此事难处理，没关系先盼我出局，为何要贪心的把我给拉近这场没胜算的游戏。 Crazy love， 或许这就是你想要的，忽远又忽近，忽说又迷离，明知道我们不该在一起。 Crazy love， 为你唱一首走心的歌，这样的爱情实在玩不起，但已经无法再重新设定。 最讨厌你每次都会突然消失之后又若无其事的出现，给我无法抗拒的甜点，不想再期待你口中那不切实际的浪漫。 明知道我不想就这样一言难尽，不想要处理，那或许我先处理你，为何要贪心的把我给拉近这种你最爱的游戏。 Crazy love， 或许这就是你想要的，忽远又忽近，不说又迷离，明知道我们不该在一起。 Crazy love， 为你唱一首走心的歌，这样的爱情实在玩不起，但已经无法再重新设计。 再次不敢再被你迷惑，那些套路我一一击破，但是看没有你也能过，不想再听你一个口令又一个动作。 I'm okay， keep trying on me 累不累， tell me 这样关系对不对，就算我们还留恋在那几夜里的那几遍。 Yeah， you know I really love you but I can't accept this，他的关系能不能先这样停止，这次先换你当作我身后的影子。 My girl no crazy love， yeah crazy love， crazy love， crazy love， crazy love， oh oh crazy love， 或许这就是你想要的，有迷离，明知道我们不该在一起。 Crazy love， 被攻击到血量变红色，这样的爱情实在玩不起，但已经无法再重新设定。 Crazy love， Crazy love， Crazy love， Crazy love. Tus plegarias a San Shibon han sido escuchadas. Tu San Antonio de cabeza ha surtido efecto. La próxima semana, en Station K-Pop, los titanes volverán, pero para tomar el control de la radio. Miércoles, 12 de octubre, 8:30 de la noche.Espéralo. Esta semana, en Station K-Pop, damos la bienvenida de nueva cuenta a Fan Club, que regresan recargados con mucho más contenido del país que está robando el corazón del público, Tailandia, y que si aún no conoces, de seguro te conquistará. Te invitamos a escuchar Time to Talk,todos los jueves, 20 horas Centro de México, para conocer acerca de curiosidades, noticias, cultura y entretenimiento del país de las sonrisas. Time to Talk es una colaboración de Fan Club, un fan club dedicado a la promoción de la cultura tailandesa, principalmente en México, pero que llegará hasta ti a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down ¡Ya! Estamos de vuelta, gentecita. ¿Qué onda? ¿Cómo les pareció este bloque musical? Por ahí ya vi que Yuji y Brownie no conocían a Jinjin Suk. Entonces, bueno, vamos a hablarles un poquito de este precioso muchacho con una voz increíble. Porque sí, honestamente, tiene una voz preciosísima. Todas sus canciones son baladas. Eso debo de contárselos. Todas sus canciones son baladas. Yo lo conocí en un video bien random en el que le fue a cantar a una niñita. Tal cual, una niñita. Cuando iba a debutar, fue a presentar su canción con niños de entre 8 y 10 años. Y los niños lo ven de una manera tan preciosa que me enamoré de él, de verdad. No sé, o sea, tiene un carisma y una forma tan bonita de presentarse. Aparte se ve súper tímido, súper, no sé, inocente. Y bueno, Jinjin Suk es actualmente cantante, es surcoreano, obviamente, nacido el 18 de agosto de 1998. Actualmente tiene 24 añitos el muchacho. Mide 1.72, pesa 58 kilos. Tipo de sangre B, signo zodiacal Leo y está bajo la agencia Black White Music. Fue participante de Under 19 en el Team Vocal. En el episodio 13, que fue el último episodio en el que él participó, se anunció que Jinjin Suk abandonaría el programa ya que padece una disfunción de la articulación temporomandibular, es decir, una condición dolorosa que afectaba el área de su mandíbula y debido al dolor que esto le ocasionaba no pudo continuar. Obviamente este retiro fue para poder iniciar su tratamiento y actualmente el chico se encuentra ya en mejores condiciones, lo cual en 2019 le permitió realizar su debut como solista con la canción Good Night. Durante el 22 de mayo de 2019 se reveló una foto teaser que hizo especulaciones sobre lo que sería su debut. Posteriormente se empezaron a revelar más fotos. El 29 de mayo se liberó el primer teaser de su video, Good Night, y al día siguiente el segundo teaser, culminando con su debut el día 31 de mayo. Sin embargo, esto se había retrasado por algunos problemas técnicos y su debut de manera oficial fue el 3 de junio de 2019. Su segundo single, My Dear, fue lanzado el 19 de septiembre, el anuncio, siendo este un host de My Dear, y se liberó en las plataformas el día 25 de septiembre. Posteriormente tenemos el double single, Tell Me It's Not True, que se liberó el día 30 de septiembre, igualmente de 2019, liberando a través de su Instagram el schedule de las canciones Tell Me It's Not True y My Star. El 7 de octubre se reveló el primer teaser del MV y finalmente el 9 de octubre lanzó el music video de Tell Me It's Not True, canción preciosa que fue justamente la que escuchamos, si mal no recuerdo. Tell Me It's Not True fue la canción que escuchamos. Anirago Chule es el nombre en coreano. Actualmente el chico ha participado solamente en dos programas en televisión, que fue en Artist Talk Game para Mnet en 2022 y en Under 19 durante 2018. El nombre del fandom de el chico es Stars, ¿por qué? Porque pues él ama las estrellitas y dice que sus fans son aquellos que guían su camino. Entonces, les voy a pasar ahorita aquí en el link, les voy a pasar aquí ahorita en el chat lo que vendría siendo el video con el que yo lo conocí, en el que Jin Suk, pues, obviamente, hace estas canciones, o presenta su canción con los niñitos. Solo déjenme encontrarlo para que lo puedan ver. Les repito, o sea, yo honestamente cuando lo conocí, Vaya, se me hizo precioso. Creo que el que se presentara de esta manera previo a su debut fue una de las canciones o una de las cosas que hizo que yo lo quisiera, que yo lo estaneara. ¿Qué? A ver, están hablando de edad. Que Brownie tiene 22. Que Yushi y yo ya estamos viejitos. Ahí está el video en el que canta con los niños. Para que lo vayan a watchar. Corpi se perdió la vocesota de Jinsook. Y yo sé que a Corpi le gustan ese tipo de voces. Entonces espero que ahorita que ella regrese, pues le pueda poner otra de sus canciones de Jinsook. Vaya. El muchacho actualmente tiene varias canciones, o sea, eso debo de comentarlo. Tiene aproximadamente, si mal no recuerdo, son 7 u 8 canciones, porque han sido todas a través de singles. Entonces, vaya, honestamente, a mí me encanta, o sea, sus canciones son preciosas. Y la canción de My Dear tiene una letra muy muy linda. Vaya, todas sus canciones son muy lindas, pero es que de verdad sus canciones son un poquito depresivas. Durante la presentación que hizo con los niños, ya me voy a Spotify a agregarlo a mi playlist. Sí, por favor, denle mucho amor a Jin Jinsook. Se lo merece muchísimo. Y vaya, en este video en el que hace su presentación con niños, los niños le dan como este review tal cual al momento en el que él se está presentando. Y no sé, a mí se me hizo muy tierno que los niños entendieran el longing que tiene por esta persona que amas. No sé cómo decirlo en español, perdónenme. Like, cuando estás extrañando muchísimo a alguien, pero que vaya, o sea, su presencia de verdad te hace falta, ¿no? O sea, como que sientes ese vacío si no está. De eso habla su canción debut, que fue Good Night. Vaya. Ay, perdón, me emociono hablando de Jin Jinsook porque se me hace muy bonito y merece mucho, mucho amor. A mí me gusta ese canal en YouTube, el de los niñitos. Yo no lo había visto antes, o sea, me lo encontré hasta con él. Pero se me hace muy bonito. Creo que es el canal del niño coreano que conoce a la niña americana, ¿no? I think, no estoy seguro. Pero creo que de ahí salió ese video. Y bueno, cambiando de tema, vamos a hablar sobre algo que a Chuseone le hubiera gustado, pero pues Chuseone no vino, se ofreció. Y es que 28 Reasons de Seulgi, de mis poderosísimas Red Velvets, se encuentra en el número 1. En estos momentos en ventas de K-Pop Female Soloist. De hecho, ha logrado la mayor cantidad de ventas en el primer día de un solista femenino. Con 134.682 copias vendidas en el primer día de su lanzamiento. Estableciendo un nuevo récord para la artista. Y bueno, 28 Reasons se ha convertido en el álbum de 2022 de una solista con más ventas en el primer día. Anteriormente era I'm Nayeon de Nayeon de Twice, quien recaudó 123.000 copias en el primer día. Sin embargo, repito, Seulgi ha recolectado 134.682 copias de venta en el primer día de lanzamiento. Muchas felicidades a la terciopelito. Ya llegó Almita. Un besazo, Alma. Buenas, buenas, bienvenida Almita, como acabas de llegar y ya había cerrado mis pedidos, te dejo que pongas una canción. Me puedes pedir la canción que quieras. Ya regresó Corpi también, ahí está, su besazo. Qué bueno que ya anda por aquí, Almita. Corpi, te acabas de perder un super bozarrón de esos de los que te gustan. Te lo super mega perdiste. Y bueno, nuevamente, felicidades a mi queridísima Zulgi por esta 134.682 copias vendidas en el primer día de lanzamiento. Y bueno, hablemos ahora de Stray Kids. Miren, yo voy a ser bien honesto. Yo de Stray Kids, honestamente, no espero nada, y no porque sean malos. Ustedes saben que Stray Kids es uno de los grupos que más escucho, que es uno de mis grupos favoritos y que está en mi top 5. Pero yo debo admitir que en algún momento Stray Kids había estancado ya en sonar justamente como decía Corpi, como licuadoras, en que tenían un sonido ya bastante repetitivo, y se han estado reencaminando y han estado encontrando nuevos sonidos en sus últimos 3 comebacks. Al no tan bebé que mandé en WhatsApp, justamente Corpi, te perdiste una de sus canciones. Se llama Jin Jin Suck. Ese mero te perdiste. Pío me pidió por WhatsApp por aquí. Por donde gustes, Almita. Puede ser aquí o puede ser por WhatsApp. Ya vino Chisone. No, Chisone. Ya te perdiste la hablada de los girl groups. Ya puedes retirarte, gracias. No es cierto, Chisone, no es cierto, no te vayas. Y bueno, hablemos, como les decía, de Stray Kids. Justo como dice Chisone y como decía Corpi, yo ya los veía en un concepto bastante estancado, bastante igual, ya no tenían nada nuevo. Recientemente empezaron como a reivindicarse. Creo que con Shuriken fue como un cambio que empezaron a hacer en su sonido, o sea, con Thunderous. Posteriormente apareció Maniac, que también Maniac ya tiene un sonido distinto a lo que ya se habían enfrascado. Y llegó Circus. De estas 3 canciones que son sus title tracks, honestamente, Circus es la que más me ha gustado. No es cierto, Chuchito, no te vayas. Mira, ahí va tu besazo también. Luego, ¿por qué te cambian los fans? Es culpa de Chucho por llegar tarde. Yo les avisé que hoy sí emitía. Es culpa de Chuchito por llegar tarde. Pero lo perdono. Lo perdono solo porque es un buen escucha. Perdón, gente, desvarié con la canción. Les decía, Circus es la canción que a mí me ha gustado más de los 3 title tracks que han tenido. Maniac sigue siendo raro, sí, tiene un sonido un poquito extraño. De ese álbum de Maniac, honestamente, mi canción favorita es Muddy Water. Creo que es la canción más nice del álbum. Perdón, esa y Lonely Street son como que las 2 canciones que más me gustan de ese. ¿Y tú cómo si llegas tarde de emitir o no llegas? ¡Ay, Corpi! Shh, no quemes a la banda, ya, silencio. Les decía, Lonely Street o Moody Water son como las 2 canciones del álbum de Maniac que más me han gustado. Del álbum de The Thunderous, creo que la canción que más me gustó fue Cheese. Ahora, con Maxident está sucediendo algo. Honestamente, el title track, que creo que es Case 143. Híjole, no la siento tan innovadora. Siento que están volviendo nuevamente al concepto como tipo Sorikun. O sea, lo siento yo un poquito reciclado. Adicional a esto, sus videos musicales, o al menos los unveils que nos enseñaron, ya se me hacen como un poquito repetitivos. No sé si vieron o tuvieron la oportunidad de ver videos anteriores en los que ya salen en este concepto como que son espías, como que son criaturas con poderes, o sea, como que ya hay pleito, como que ya se agarran a putazos en los videos. Y honestamente, por lo que he podido ver en los unveils, a excepción de Case 143, se me hace que están repitiendo conceptos. No lo sé, gente. Yo creo que no es lo mejor. Digo, yo los amo. Compré el álbum porque amo las fotos. O sea, visualmente es muy bonito el concepto del álbum. Especialmente el concepto de Case 143. Pero vaya, como que no siento que estén innovando musicalmente, y espero de verdad que me calle en la boca. Jenny, Not About You. Enseguida te la pongo en el siguiente corte, de Almita. Ahora, pues supongo que justamente como dice Scorpio, es por esta cuestión de comebacks apresurados que están teniendo, especialmente desde que Stray Kids es actualmente quien está manteniendo las acciones de JYP activas. Pues según yo, ahorita no tienen a muchos para irse al servicio militar más que a Lino. Dame un segundo y te confirmo. A ver, Stray Kids cumpleaños. Chan y Felix definitivamente no tienen que hacer servicio militar, ya que ellos son de nacionalidad australiana. Rechazaron la nacionalidad coreana como tal. Los que se irían serían Han, Lino, Songmin, Changbin y Hyunjin. No, pero mira, a ver, Bangtan, que es el líder de Stray Kids, nació en Australia. O sea, él directamente nació en Australia el 3 de octubre del 97. So, él está exento del servicio militar. Lino nació el 25 de octubre de 1998. Que él sería quien tendría que irse al servicio militar, pero en aproximadamente 2 años. Posteriormente tenemos a Changbin, que nació el 11 de agosto del 99. Hwang Hyung-jin, que nació el 20 de marzo del 2000, al igual que Han Ji-sung, el 14 de septiembre del 2000. Después tenemos a Felix, que también es nacido en Australia el 15 de septiembre del 2000. A Kim Sung-min, posteriormente, nacido igualmente en septiembre del 2000. Y a Jang Jong-in, nacido el 8 de febrero de 2001. O sea que todavía tienen aproximadamente 4 años antes de que se vayan al servicio militar, ya que Lino tendría que irse al servicio militar aproximadamente en 4 o 5 años. Twice aporta, pero actualmente quien está manteniendo directamente las acciones de JYP activas es Stray Kids. A pesar de que Twice tiene bastante popularidad, Twice no tiene ya actualmente un impacto a nivel internacional, cosa que Stray Kids sí tiene. Twice está manteniendo, por decirlo a cierto punto, a nivel Corea. Y en ocasiones a nivel Japón, porque Twice tiene más fans en Japón, justamente porque están Mina y Momo. En China no tienen tantos fans, a pesar de que se encuentra Tsuyu, pero esto es una cuestión más de odio hacia la empresa que directamente hacia Tsuyu. Tsuyu como tal sí tiene muchos fans, pero a nivel internacional quien más le aporta y quien más le deja ganancia a JYP Entertainment actualmente es Stray Kids. Y vaya, esto no es de sorprenderse, ya que pues Stray Kids ha sido un grupo que creció de manera completamente exponencial. Creo que nadie se esperaba el crecimiento que Stray Kids tuvo de un momento para el otro. Fue bastante, bastante impredecible. Los conceptos de Twice, mira, honestamente después... perdón. Honestamente después de Can't Stop, las dejé como de escuchar completamente. Obvio, escuché cuando salió The Feel. Y las canciones actuales no las he escuchado. Les perdí la pista completamente porque justamente sentí que Twice ya estaba estancada en ser las niñas bonitas que no hacen nada bien. Yushi, honestamente sí creo que extrañan a GOT7, al menos de manera económica. Porque GOT7 aportaba el 75% de las... de los ingresos y el 85 punto algo por ciento de los accionistas que tenían inversiones en JYP las tenían directamente por GOT7. De hecho, tras la salida de la agrupación y previo a la salida, las acciones de JYP empezaron a bajar entre un 13 y 15% en su valor en la bolsa de mercado internacional. Meaning que el valor de la empresa disminuyó aproximadamente, así nada más de números brutos, entre 500 millones y 700 millones de dólares tras la salida de GOT7. Lo de JYP y Shindong no me lo esperaba. Espero que no colaboren juntos porque honestamente Shindong se merece algo mejor que la colaboración que pueda hacer con JYP. Y bueno, gente, todavía hay algo que les quiero contar, pero ya llevo otra vez 20 minutos hablando, entonces nos vamos a ir al siguiente corte musical. Aquí ya vamos a empezar a escuchar sus pedidos. Nos vamos a ir a escuchar nuevamente Mamma Mía, pero esta vez no va a ser con SF9, sino con las niñas de Kara. Vamos a escuchar a DPR Ian con Mary Go, a Kitagawa Keiko con Sakura Fubuki. Vamos a escuchar también a Sear Park con la canción Ghost. Y vamos a escuchar a Honor con la canción Attack, junto con A-Pink con la canción I'm So Sick y a 80s con la canción Dreamers. Y nada más porque me gusta mucho esa canción, vamos a meter a Baekhyun con Candy. Entonces, vamos y volvemos, gente. Ya se la saben, están escuchando a 13 Dom solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y volvemos. Let's go. 모두의 파리 파리 파리 맘만 Station 1, Part 2. Broken down headlines, a car is dead again. Like I miss your flight. You know how long the boring nights we used to rock. Just remembered I was at the spot. I must have passed out last night. I'm so fumbling with your memories about the last time we tried. When our worlds were falling away from us. I know. Now here you are alone again. And it spins me right around this very corner. You don't know. You make for you in a room no light. There's nothing I can see, you shine more bright. At the corner there's some silhouette. I'm pretty goddamn sure it's your mind. Emotion, something bothered me, there's no option. I feel like a shaman, a madman, illusion standing on another world like a corner there's some silhouette. I'm pretty goddamn sure these your mind goals. Thank you. I'm a liar. 낯섬하면서까 처음으로 건넨 사랑이란 말 뭘 몰랐던 그땐 왜 그랬을까 떠오르는 건 It's love 와 가서 네가 깨 내게 중독될 텐데 까다로운 너도 yeah. Girl I'm your candy 기가 막힌 chemistry 어른스러운 scene 주먹이는 mean 뭘 더 원해 상자에서 조금씩 난 금이 가버리지 그런 생각들 되새기는 favorite 넌 알아 새 투명하고 단순하고 싶어 너에게만 나를 맞춰가고 싶어 I'll give you something original 넌 복잡한 사람인 걸 아니까 Buenas gente, ya estamos de vuelta. Y pues justo como decía mi Javi, pues ya estamos en el bloque final de esta emisión. En él me corre la gente, dice Corpi. Y justo venía a recordarles que vamos a tener nuevos estrenos. Si no escuché mal, el día miércoles vamos a tener el regreso de La Nocturna con Suyu, programa super mega increíble 100% dedicado a Super Junior, conducido nada más y nada menos que por la poderosa, amada, queridísima y super mega talentosa Corpi Cloud. ¡Yay! Ahora, también regresa Time to Talk, programa dedicado 100% a Tailandia, Boy Love y demás, 100% tailandés, conducido por el amor de mi vida mexicana, DJ Fizet. Entonces, no se los vayan a perder. Ahora, recuerden que tenemos también programas en vivo como es Desde el Closet, que tenemos también La Hora Corazón, que estos dos son los días lunes. Desde el Closet en punto de las 3:30 de la tarde, hora centro de México. 14:30 horas Guatemala. 3:30 horas Perú. 16:30 Colombia. Y 5:30 en Bolivia. La Hora Corazón se lleva a cabo en punto de las 9 de la noche, hora centro de México, Perú y Colombia. 22 horas Bolivia y 20 horas Guatemala. Tenemos de todo un poco. A las 10 horas de la mañana, hora centro de México. No sé por qué acá DJ Corps nos las puso como a las 20-30 horas en horario Colombia, Perú y Guatemala, porque esto es por la mañana. A las 9.30 horas en Bolivia y en Guatemala a las 7.30. Algo quedó raro por ahí. Y bueno, los días martes es importante recordarles que tenemos que hablar de K-Pop con DJ Cassandra Martínez. ¿A qué hora? En punto de las 4 de la tarde, hora centro de México. Y luego, por la nochecita, si se me ocurre aparecer, vengo yo en punto de las 9 de la noche, hora centro de México, con las últimas noticias del mundo del K-Pop, reseñas de eventos, música y mucho, mucho chismecito. Los días jueves tenemos en punto de las 4 de la tarde, hora centro de México y Perú, K-Pop Anthems, igualmente con DJ Cass. Los días viernes vengan a sacar su lado más turro con DJ Jessie Joe, la chica de los feos casos, dice mi queridísimo Chuzone, apodo que yo ya adopté y con el que identifico a Jessie. ¿A qué hora podemos escuchar a Jessie? En punto de las 8.30 de la noche, hora centro de México. A ver, ¿qué tanto están chismeando acá en el chat? Ah, los horarios del martes están mal, dice Corpi. Ya me lo suponía. Por cierto, ¿cuándo cambian de horario? No sabemos. A finales de octubre, ¿qué? Último domingo de octubre, ¿qué? Vengan a escuchar a Cass. Sí, vengan a escuchar a Cass. Los programas de Cass son muy, muy divertidos. Y ya lo van a derrogar. ¿De qué hablamos? Y bueno, gente, pues estén súper al pendiente de toda esta información. También estén al pendiente de nuestros próximos estrenos. De igual manera, les quiero comentar que ya se viene el aniversario de dos cosas que yo amo. Una, de B.A.B., el grupito favorito y el grupito por el que en realidad llegué directamente a la radio. Y también el segundo aniversario de Fan Café. Entonces estén bien, bien al pendiente. Obviamente por el aniversario de B.A.B. pues planeo hacer algo, porque hashtag se me da la gana. Y pues por el aniversario de Fan Café ya veremos qué se planea, qué se hace y qué logramos. Mientras tanto, gente, pues yo me despido. Los voy a dejar ahora sí con los pediditos que me faltaban. De igual manera, pues no se les olvide que pueden spamear a Corpi para pedirle especiales, que obviamente alguno de nosotros tendrá que llevar a cabo, ¿verdad? Y nada, gente, pues yo los TQM. ¿Cómo que ese programa cuál es, Yushi? Es un programa nuevo. Mañana en punto de las 9 tenemos repe de K-Pop Anthems, dice Corpi. Entonces, sí, Yushi, mañana escucha la repetición, esa cosa. Ya estoy entrando en modo, ya no sé qué está pasando, pero bueno. Entonces, gente, pues nada, nuevamente yo los TQM mucho. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Sí, la próxima semana sí nos vemos. Me van a perder para el concierto de DPR, pero si mal no recuerdo, eso es en jueves. Entonces, no pasa nada. Todo nice, todo cool. Yo los veo aquí el martes. Entonces, nada. Pues ahora sí. Ahorita en los especiales, dice Corpi. ¿Por qué no los escuchan? Dice Corpi. Pues nada, nuevamente me despido, yo soy 13 Dom, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy en Fan Café y pues que pasen una excelente noche, que descansen mucho, que tengan un gran inicio de semana porque todavía es inicio de semana, un abrazo, sueñen con el chino de su elección y hasta la próxima. Feel like home dogs. I forgot how to hunt the chicken. but my till is gone. Oh, 말하잔 그 말들 잠깐의 달콤한 뿐이라고 그걸 난 왜 아무렇지 않냐고 Hey 난 이렇게 아프대 깊어져도 못 느껴 my pleasure 짓궂은 반칙 떨리는 눈빛 그런 널 보는 게 참 재밌어 웃겨 Ooh, I'm breaking every rule 자꾸만 괴롭히고 싶은 걸 알지 28 reasons 몰라도 돼 나쁜 의도 없어 멋대로 부숴 잔뜩 안 될랑고 그래도 웃음이 나 사랑이란 그런 sweet bitter 널 망치고 구원해 make your dreams come true Ooh, I'm making every rule 뺏고 다시 줄게 너의 숨 28 reasons 몰라도 돼 나쁜 의도 없어 눈을 감아봐 널 기다린 빛을 따라가 멍 소리치며 꿈을 그는 현실이 되대 니가 나의 라틴 말림보 Welcome to my last world 이제 멈출 수 없어 Walking on the way, here, taking you so close. 'Cause it's a show, 들지를 못해. 어제도 오늘도 난 너만 생각해. Yeah, yeah. 같은 옷을 입고 나와도 새롭게 달라 보이는 걸 저 하늘도 반해. One step, two double double. 저 멀리 있는 너에게 달려가는 길. Two step, whip boom boom. Make double double. I'm trouble trouble. Yeah. 눈이 마주치는 순간 아무 말하지 못해 나. 들어도 네가 들려와. 달콤한 너의 그 목소리 듣고파. Yeah, yeah. 하나가 불안해 또 반했을 기분해. 뻔뻔해 그 눈빛조차 나에겐 과분해. 또 뿐해 또 make it some lovely light. Lovely time 곁에서 난 봄이니까. 눈이 마주치는 순간 아무 말하지 못해 나. 듯한 느낌이 하면 좋은 걸 다른 거 필요 없어.